Me presento, mi nombre es Moira Millán, soy de la comunidad mapuche Pilián Mahuizán, soy Nalonco, estoy acompañando a los Lamián de Vuelta al Río. La respuesta es que están llenando de efectivos de la federal. Esa es la respuesta. Están diciéndonos que no nos podemos quedar acá y que no va a renunciar el juez Otranto. Y yo quiero hacer un llamado de solidaridad, un llamado a los corazones de todos los argentinos, de todas las argentinas, porque han venido subestimando este juez y todo el aparato de la supuesta justicia y desde el Ministerio de Defensa, han venido subestimando la inteligencia de todos nosotros. Y le hemos demostrado que no pueden manipular la verdad porque nos damos cuenta de manera contundente lo que ha pasado con Santiago Maldonado. Uh-huh. Y quiénes son los verdaderos hacedores de la muerte acá, en esa parte de la Patagonia. Y también sabemos que somos el chivo expiatorio de estos personajes que detentan el poder y que ahora se ven completamente involucrados en esa crueldad que ellos mismos montaron. Y ahora quieren subestimar nuestra dignidad. Eso sí, que le vamos a demostrar, por lo menos el pueblo mapuche y las comunidades que estamos acá, que con nuestra dignidad no está en juego. Acá nosotros venimos de manera íntegra, pacífica, pero con nuestra dignidad fortalecida, a decir, este hombre tiene que renunciar, no puede seguir en el cargo. Completamente. Bueno, Moira, queríamos preguntarte en relación a esto precisamente que decías, lo que desató la desaparición de Santiago Maldonado por parte del gobierno y los medios, en relación a estigmatizar, bueno, creo, aún más a los pueblos originarios. ¿Qué opinión te merece esto y de qué manera se puede desandar toda esta operación? Yo lo que quisiera es que el pueblo argentino despierte, que el pueblo argentino también recupere su fortaleza en dignidad. Que el pueblo argentino salga a las calles, que se manifieste. En la cosmovisión mapuche creemos que la justicia es parte de un círculo de relación armónico. Y este círculo de relación armónico, de reciprocidad, de reciprocidad entre los pueblos y de resguardo de la vida, ha sido quebrantado. La única manera de subsanar y reparar es que quienes infringieron, quienes rompieron ese círculo de armonía, paguen el costo. Y no es las comunidades mapuche. Las comunidades mapuche estamos siendo víctimas de esta represión, estigmatizadas, como bien usted decía. Nosotros creemos que históricamente ha sucedido la conformación del Estado hasta la fecha de esto. Hay solo en la provincia de Chubut, mire, escúcheme bien, solo en la provincia de Chubut, desde que empezó esta pseudo-democracia, 145 mapuches desaparecidos. 145 mapuches desaparecidos y no en la dictadura, en plena democracia. Uh-huh. ¿Cuántas martas hubieron por la aparición con vida de estas hermanas? La sangre mapuche es igual en derecho y dignidad como la sangre de cualquier criollo. Tiene que terminar la conquista del desierto. Basta. Cuando a veces hablamos con la gente nos dice, pero no estábamos cuando Julio Argentino Roca nos mataba, no somos culpables. Hoy sí están militarizando nuestras comunidades. Hoy nos están torturando, hoy nos están matando. ¿Dónde está el compromiso? Salgan a las calles, pidan con nosotros, exijan con nosotros que este hombre no quede ni un minuto más en su cargo. Eso podría empezar a ser el principio de reparación histórica. Moira, te habla Antulio, ¿me escuchás ahí? Sí. Estoy acá también en el estudio junto a Juliana. Y te quería más o menos una preguntita igual cortita, que tiene que ver, por un lado, que nos cuentes cómo es la situación de ustedes ahí en el juzgado ahora, porque claramente se está viendo desde ayer. Estoy viendo, son grandotes, no tengo fuerza suficiente para enfrentarlo. Sí. Pero bueno, a tanto odio del Estado racista venimos con amor, venimos con dignidad y venimos con verdad. ¿Y sabe qué? Antes de salir acá, antes de venir hicimos nuestra ceremonia espiritual. Bien, eso quiere decir que se van a quedar ahí hasta que... Nos vamos a quedar. Bien. No, por más que nos amenacen, por más que en este preciso momento el cuartel está charlando con el comisario inspector de la federal. Ajá. Bueno, obviamente ellos no quieren que estemos dentro del edificio. Uh-huh. Sí. Nosotros estamos dispuestos acá el tiempo que sea necesario hasta que este hombre renuncie. Y te hago una pregunta. ¿Se acercaron ahí algunos de los... Por ejemplo, el CELS ayer, que es un organismo de derechos humanos, presentó una recusación. Le vamos a pedir a ustedes, por favor, que llamen a todas. ¿No? Bien, como para saber llamen eso, para saber qué cobertura cuentan. Llamen a los organismos de derechos humanos, llamen al pueblo argentino, llamen al mundo si es necesario. Y otra pregunta te hago, comentaban ahí el tema de la ley, que estamos un poco todos empapándonos, que realmente es algo que muchos no conocíamos. Con respecto, porque una de las cosas que trajo la desaparición de Santiago fue la visibilización, quizás no de la manera que uno lo hubiese esperado, pero de que estaba en juego esta ley que se está pidiendo la prórroga. Hay convocado una marcha para el miércoles que viene, Y un poco ayer lo que nos comentaban es que si bien la ley le falta, tiene un montón de aguas que hace por todos lados, hasta ahora solamente se había hecho el relevamiento de un 30%, no más, de todas las comunidades. ¿Cómo es la situación de ustedes ahí? ¿Cuántas, más o menos, cuántas comunidades? Bueno, en el caso de mi comunidad es tremendo. Es porque nosotros estamos en el lugar por un amparo en base a esa ley. Ajá. Si se cae la ley, nos desalojan. Bien. Y ¿sabe qué? Justo en mi comunidad hay un megaproyecto de represas. Quieren hacer 6 represas, 11.000 hectáreas de bosque quedarían bajo agua. Probablemente muchos de estos policías que hoy capaz que nos tengan que reprimir van a pescar ahí. Sí. Y cuando van a pescar, nosotros ni siquiera tenemos alambrado el río. Le permitimos que vayan y pescan. Y si se les rompe el auto, nosotros le asistimos porque somos gente muy hospitalaria. Ese lugar va a quedar inundado. 11.000 hectáreas, donde viven muchísimas otras personas criollas, no solamente los mapuches. Nosotros apenas tenemos 150 hectáreas y queremos que no asesinen más el río. Entonces la ley 26.160 lo que hace es permitirnos que hasta tanto no se hagan los relevamientos y se reconozca la titularidad de la propiedad comunitaria de la tierra, no se avance con los megaproyectos extractivistas. Pero como Estados Unidos ha venido a cerrar acuerdos con el gobierno argentino presionando por los megaproyectos extractivistas, que ellos cada día que nosotros interrumpimos su labor pierden billones de dólares, y mientras los mapuches estemos ahí vamos a resguardar la vida. Uh-huh. Entonces necesitan quitar las garantías y los derechos que tenemos para arrasar con nuestros territorios. Entonces, quiero que el pueblo argentino entienda, esta lucha que estamos dando nosotros acá no es una lucha por la propiedad de la tierra, es por un modo de vida en la tierra. Si nosotros garantizamos nuestra permanencia en los territorios, los argentinos garantizan paisajes que van a quedar conservados y que van a quedar generosamente ofrecidos para el disfrute de ellos y de sus hijos. O sea que la lucha nuestra es la lucha del pueblo argentino también, por esta estupidez de los mercenarios en la noticia que han intentado decir que los mapuches somos chilenos o que somos argentinos o que somos extraterrestres. Uh-huh. Los mapuches hemos estado milenariamente acá y gracias a eso todavía hay vida en estos territorios.